Prefecto, para caso de registro, su nombre y su cargo. Subprefecto Nelson Arias, jefe de la avanzada policial de la PDI en Concón. Si nos puede relatar de qué se trata este procedimiento policial, entiendo que hay una detenida y que este procedimiento se efectuó en el sector La Isla. Sí, este primero, el que todo deberíamos decir que este es un procedimiento que se realiza y finaliza con éxito a raíz de una investigación que se lleva de largo aliento por el delito de microtráfico, ¿no es cierto? Al análisis de toda la información, a la inteligencia que se utilizó para realizar este acto, ¿no es cierto? Ocultaciones en el lugar, vigilancias y todo un control, posicionamiento de las personas que estábamos, ¿no es cierto?, vigilando nosotros en el sector Las Islas, se llegó a buen término y esto es una denuncia que nosotros acogimos por la ley 20.000, ¿no es cierto?, que se inició con todo este tema del microtráfico a raíz de este flagelo que azota al sector. Debemos decir que un sector que producto de esto mismo está generando una serie de ilícitos que se están produciendo, a lo cual nosotros, la institución, ¿no es cierto?, con todos los lineamientos que tenemos en virtud de estos delitos, se ha preocupado de la comunidad y en relación al tema del microtráfico en sí, que no solamente acarrea el microtráfico, sino que una serie de delitos más, como les decía, nosotros nos propusimos darle solución a este tema y poder a los vecinos que viven en el lugar darle, ¿no es cierto?, una seguridad que se merecen. Respecto a la persona detenida, ¿se trata de una mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Y si es que tiene antecedentes anteriores? Bueno, los detalles de esta investigación, ¿no es cierto?, van a ser puestos a disposición de la Fiscalía, aún está en proceso de investigación, pero sí en el procedimiento de ayer, luego de la investigación, esto obedece a un clan familiar que estábamos investigando, resultó en esta diligencia, por lo menos, una mujer detenida de 52 años de edad, ya, también perteneciente, como le digo, al clan familiar, que se están dedicando al microtráfico. En de esta diligencia también logramos incautar de 59 papelillos de cocaína base, lo que se reduce en, ¿no es cierto?, 16 gramos de en su peso bruto, dos armas, las cuales van a ser enviadas al laboratorio de criminalística nuestro para ver su estado y su funcionamiento, además de dinero efectivo y unas plantas de marihuana también que estaban en el domicilio. ¿Hay todavía un avalúo de la droga y cuánto dinero en efectivo? En este momento se está evaluando, pero podemos decir que estamos más o menos como 200.000 pesos el avalúo de la droga.